vos encontrarás otro corazón que te sepa amar. Ya no llores más, vos encontrarás otro corazón que te sepa amar.